El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a 2023 ya a todos los efectos. Sé que no tiene mucho sentido decirlo en el momento en el que nos encontramos, pero es que para dar el pistoletazo de salida hay que darlo con todos los amigos y amigas y con sus secciones. Por eso era ya el momento de regresar con uno de esos bloques que sabemos que os encanta, porque no es para menos, que es el de narrativa en videojuegos, seguir aprendiendo acerca de cómo se confeccionan las historias de los videojuegos que tanto amamos, y para ello nada mejor que hacerlo con Marta. ¿Qué tal? Muy bien, hola, ¿qué tal? Hola a todos, aquí empezamos un nuevo año para el inicio de la sección y a mí pues muy contenta, me alegra mucho estar aquí. Y así que además que tenemos un contenido preparado, anunciado desde hace tiempo, y bueno, y a ver qué tal. Sí, hoy estamos de nuevo. Hoy abrimos un melón, el melón de los arquetipos. Sí. Yo creo que llevamos, hablándolo entre nosotros, por lo menos un año, ¿eh? Sí, porque es que cada vez que salía la mención de Persona 5, siempre salía él. En algún momento tenemos que hablar de Jung, ¿eh? Sergio, sí, Jung más adelante. En algún momento los arquetipos, pero siempre que hablábamos de Persona 5, salía el melón, que hoy por fin se abre, así que espero que os guste mucho. Eso es. Bueno, tengo que explicar una cosa, y es que posiblemente quien nos escuche se dará cuenta de que tu voz no está tan nítida y cristalina como otras veces, pero es que estamos pared con pared. ¿Qué ocurre? Que es que estoy malo y estoy tosiendo mucho, de manera que era como más lógico que tú grabaras en tu cuarto y yo en el mío, para no estar tosiendo una persona al lado que te está tosiendo, es un poco incómodo. Así que, sí. Bueno. Sí. Hoy estamos de compis de piso separados por el muro, pero lo importante es que tú estés bien. De hecho, yo aquí digo también, que todos lo oigan, que te esfuerzas mucho por grabar el batallón, aún estando ahí con tos, y que he tenido algún impulso de, en algún momento, en plena grabación, de entrar y dejarte un vasito de agua. Pero ahí, aquí el pelotón, nuestro comandante al pie del cañón, sí. Y aquí con tos para adelante, pero bueno. Nada, aquí tenemos la fuerza de Alexandria con nosotros. Eso es. Lo importante es que te encuentres bien, así que sí. Eso. No tendré efectos de sonido, pero lo importante es tu salud. Por supuesto. Y no sé, han pasado tantas cosas que si nos pusiéramos ahora a rememorar, a recopilar, no terminaríamos nunca. Pero sí que es verdad que hay un acontecimiento semanal que estamos disfrutando muchísimo. Creo que los oyentes también lo saben porque los viernes estamos en directo comentándolo y muchas veces digo, pues fíjate que cuando lo vi en el salón con Marta y con Bea nos quedamos no sé qué pensando, pero hoy lo puedes decir tú, la serie de The Last of Us. Sí, sí. Sí, en nuestro acontecimiento, igual que lo fue la Casa del Dragón, de venga, tenemos ganas de la Casa del Dragón y luego lo comentamos en la sección de narrativa, ahora nuestro acontecimiento de compis de piso total es el visionado de The Last of Us y además lo estamos viendo los tres y para mí es un momento muy, muy chulo que comparto con vosotros. Y es verdad que yo este último mes he estado hasta arriba, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que he estado de viajes. He llegado a estar en 4 ciudades en 7 días. Así que creo que este ha sido el primer fin de semana en el que paro un poco. Así que espero ya, cuando ya recupere fuerzas, unirme a vuestra tertulia más adelante, que todavía da para mucho, porque he llegado además reventada. O sea, llegué totalmente cao, pero me lo he pasado muy bien. Marta, el susto que me diste el otro día, que estaba yo en el salón, oigo una puerta abrirse y yo no te... Yo ni sabía que tú te habías ido. ¿Cuándo volvías? O sea, para que veamos la agenda de cada uno. Y te veo con un maletón y digo, ¿esta mujer de dónde viene y por qué viene ahora? Claro, entre el Distant Worlds, la Málaga Jam, mis viajes también a Sevilla con los compis de Save Games Studio, que de hecho además aprovecho, momento spam, no, pero aprovecho para recordar o decir que estamos además preparando nuestro siguiente taller de narrativa de videojuegos y estamos ahora también en plena promoción y abriendo inscripciones. Y bueno, eso, es que se me... En Alicante también estuviste. También estuve, ¿verdad? En el museo de... He estado en el Museo del Videojuego Oxo de Málaga y también en el Museo Arcade Vintage de Alicante. Todo se me ha juntado en el mismo mes. Así que bueno, que yo ahora cuando me serene y descanse un poquito más, me uno a compartir la tertulia con vosotros. Porque es cierto que el visionado de Last of Us aquí, los tres compis de piso, yo me lo paso muy bien. Y solo adelanto eso, que me está gustando desde el punto de vista de... del análisis transmedia, de la literatura comparada, de medios comparados, me está gustando la ampliación y el trasfondo que se le está dando a muchas historias secundarias que aparecían ya en The Last of Us en el videojuego y que aquí se están, en este medio, están cobrando pues unos tintes de ampliación y profundización, sobre todo en el trasfondo y la psicología de los personajes. Y yo todo ello lo estoy disfrutando mucho. O sea, ver personajes nuevos, ver el porqué de ciertos conflictos. Y bueno, pues ese capítulo 3 está tan genial también. Sí. Nos estamos quedando. O sea, menudo viaje. Es la mejor manera de describir lo que nos está ocurriendo. Es verdad que... nos cuestará mucho rememorar dónde nos habíamos quedado, pero eso está bien porque como vamos a empezar un bloque totalmente distinto, no necesitamos hacer esa tarea de volver hacia atrás. Pero sí que al menos un mensaje que nos llegó, porque la última vez hablamos de espacios narrativos, los eventos guionizados, escenas automáticas, y nos escribió Francisco Javier Antúnez, que dice: lo primero, felicidades por el trabajo que hacéis. Me parece impresionante el curro que hay detrás de esta sección. Yendo al grano, una de las cinemáticas que me dejó ojiplático fue en la que Edea del Final Fantasy VIII atraviesa Squall después de la batalla contra ella, la tensión que refleja la escena y los colores usados para representarlo, la música utilizada, en fin, una maravilla visual. Me gusta empezar el año en esta sección hablando de Final Fantasy. Ay, pues sí, qué buenos recuerdos. Es que además, mientras estaba escuchando esta apreciación, pensaba en que además esa cinemática en su... Bueno, cuando en el juego para PlayStation 1 en su momento, en aquel lanzamiento, hoy ya con cualquiera de las versiones más remasterizadas no lo notaríamos, pero es que en aquel momento encima esa cinemática marcaba un cambio de CD. Que poca cosa, que eso también a nivel narrativo supone un cliffhanger simbólico de también cambiar el formato. Y a mí siempre se me quedará marcada esa cinemática, además, porque yo Final Fantasy VIII lo jugué de prestado de mi cuñado y mi cuñado estaba con el CD2, me dejó el 1, yo fui muy rápida y cuando me terminé el CD1 con esa cinemática y ese momentazo, tuve que esperarme un poquito al CD2 y tendría que haberlo tomado con más calma, pero es que me gustó mucho y estoy de acuerdo con él en que es impactante. Además, ese contraste hielo, fuego, oscuridad, sí. Puntos de luz, brutal, brutal. Mira, Fran también nos dice: desde hoy lo que más espero es la vuelta de la sección de narrativa, más que el Zelda Tears of the Kingdom. ¡Qué fuerte! ¡Qué majo, Fran! ¡Qué majo! ¡Qué majo! Oye, y luego Ukusu nos dice: en cuanto a las escenas de vídeo que habéis hablado en narrativa, me quedaría con la trilogía de Prince of Persia y del God of War de PlayStation 2. Me encantaban. No. En aquellos tiempos flipábamos muchísimo con esos momentos. Y es verdad que se ha devaluado el valor, nunca mejor dicho, de las cinemáticas. Ahora mismo vemos una cinemática y es como, jo, qué rollo, ahora tengo que dejar el mando. Y en aquel momento nos asombrábamos muchísimo. Claro, es también lo que comentábamos, que al tener un salto técnico evidente, la sensación de recompensa se acentuaba más, porque también te permitía ver a los personajes bajo una nueva estética, una nueva técnica, bajo el motor ahí de CGI. Y entonces la recompensa era doble. Además, era un momento de descanso, era un momento de parar para contemplar la estética del mundo y además bajo una luz nueva. Y sí, yo creo que, no sé si ya lo dije, pero si no, es verdad que yo tuve durante mucho tiempo una memory card solo llena de puntos de guardado específicos. Véase que era un mundo sin internet y sin YouTube, pues tenía puntos de guardado específicos antes de determinadas cinemáticas de distintos Final Fantasy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí. Y luego me las ponía. Venga, voy a ver a Daga cortándose el pelo. Venga, voy a ver. Claro, sí, era sí. Tu modo cine, por así decirlo. Sí, mi modo cine. Curioso, curioso. ¡Qué chulo! Bueno, hoy damos un salto hacia adelante, un salto al vacío, porque nos atrevemos ya con Jung, los arquetipos, qué es todo esto. Y habías pensado, si no, corrígeme, que hoy sea una especie de introducción de una especie de monográficos, por decirlo de alguna manera, episodios en los que vamos a centrarnos en estos arquetipos. Sí, así es. Como ya mencionaba antes, cada vez que hablábamos de personajes, de persona, cuando salía Persona 5 a colación, salía el nombre de Carl Gustav Jung y ya decíamos, bueno, en algún momento haremos un monográfico. Ese es el momento de ahora, porque ahora vamos a dedicar unas cuantas secciones a centrarnos única y exclusivamente en el diseño de personajes. Y más concretamente en el diseño, en la caracterización psicológica de los personajes, en teoría de configuración de personajes. ¿Qué pasa con ello? Que entonces, haciendo una, bueno, pues un poquito de acopio de todos los materiales que tengo, he podido recopilar la información sobre los arquetipos de Carl Gustav Jung. Vamos a plantear una introducción del trabajo de este psicoanalista, vamos a mencionar cómo algunos de sus conceptos aparecen en el mundo de los videojuegos y os voy a introducir qué es lo que vamos a trabajar con los arquetipos, qué son los arquetipos y cómo se pueden utilizar para definir personajes. Y además hoy también podremos adelantar un poquito qué es ese concepto de persona. Así que hoy, y lo tengo puesto en la escaleta y tú antes lo has visto y te has reído, hoy se avecina chapa de Persona 5. Bendita chapa, sí, ¿eh? Sí, tremenda y bendita chapa de Persona 5. Así que sí. Pues hoy tenemos faena, porque además, claro, la primera pregunta es lo de los arquetipos, ¿qué es exactamente y por qué nos fascina tanto? Pues mira, podemos empezar por ahí, ¿vale? Para empezar, el término arquetipo, aunque no nos vamos a meter en definirlos todos y cada uno hoy, pero el término arquetipo, el origen, ¿vale? Vamos a hablar de su origen etimológico. Procede del término griego arjé, y arjé, irónicamente, también significa origen, el principio, la fuente, la base, ¿vale? Mientras que tipos, la otra parte de la palabra, significa modelos. Entonces, tendríamos así una especie de configuración semántica de modelos del origen, un modelo original, patrón único, patrón base. ¿Qué quiere decir esto? Que al final son imágenes arcaicas, compartimentos estancos iniciales que se utilizan para desarrollar tipos de personajes. Eso a nivel narrativo, pero si nos vamos a su fuente, a su origen del psicoanálisis, que es de dónde proceden, y ahora me meteré con Carl Gustav Jung, os adelanto que él lo entendía como una serie de imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? A grandes rasgos son las estructuras de la mente inconsciente que son compartidas por todos los miembros de una misma especie. Esto explicaría a lo mejor esas teorías de que muchos de los seres humanos compartamos a lo mejor un mismo terror por las serpientes, o que tengamos ciertas imágenes de los reptiles como asociados también al mal, etc. Son estructuras o que también asociamos la imagen del sabio o del anciano como un constructo que nos inspire confianza y enseñanza. Al final son estructuras que se quedan en algún punto del inconsciente, pero que es compartido por todos. Y eso, por ejemplo, es que va a salir mil veces, pero también lo hemos visto en Persona 5, ese Mementos, esa especie de submundo en el que el subconsciente y el inconsciente de distintos personajes confluyen y tienen un espacio común. Vale, entonces arquetipos son como esos moldes. Compartimentos, moldes, me gusta moldes, sí, la palabra moldes. Vale, y además yo entiendo que si nos gustan los arquetipos, si nos atraen, es porque también nos tranquiliza ver algo de nosotros en esos personajes de la ficción, ¿no? Que compartimos rasgos, quizás por eso, por ser universales. Claro, al final el el hecho de lo universal nos, como dices, conecta con cada uno de nosotros, vemos patrones en común y además también lo podemos encontrar en distintas áreas del conocimiento, en distintas áreas artísticas y demás. Y aprovecho esta reflexión para también introduciros ya un poquito de la figura de Carl Gustav Jung. Este psicoanalista, para que no lo conozcáis, os digo que los rangos de años en los que trabajó, él nació en 1875 y murió en 1961. Entonces lo situamos desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. ¿Y qué pasa? Que aunque se formó y trabajó desde el psicoanálisis, su trabajo y sus estudios beben de tantas fuentes culturales distintas que hoy su trabajo se ha podido aplicar a áreas tan dispares como la narrativa, la literatura, que es donde vamos a operar nosotros, y hasta el marketing. Los arquetipos también se utilizan en el mundo del marketing para definir, y del marketing y de la empresa, para definir el tipo de personalidad, entre comillas, carácter, molde que queramos que tenga nuestra imagen de marca. Entonces, uh-huh. Es un mundo muy curioso porque un concepto que parte de esa base tan pura del pensamiento humano y del colectivo de la humanidad también se puede extrapolar a muchas facetas. ¿Y qué pasa? Que Carl Gustav Jung es que relacionaba el estudio de la psique con las manifestaciones culturales de la misma. Era un hombre que también se formó mucho en literatura, en mitología, en ámbitos simbólicos. Hizo un estudio del tarot también como representaciones de los propios arquetipos. Defendía el uso del tarot como herramienta psicoanalítica. No esta idea de predicción del futuro, sino de obtener la suficiente distancia con un símbolo para reflexionar sobre tu propia trayectoria personal, sobre tu propio mundo interior. Fíjate, la figura de Jung en sí mismo me parece también digna de estudio, porque me leí hace tiempo la autobiografía que él escribió y claro, a lo mejor a mucha gente le suena a Jung, sobre todo Freud también, y es que Jung fue discípulo de Freud, tuvieron una gran amistad que en un punto determinado se rompió precisamente por estas diferencias de pensamiento, porque seguro que la idea del inconsciente todo el mundo lo puede atribuir también a Freud, ese complejo de Edipo, de Eros, de Tánatos. ¿Qué ocurre? Y esta es la anécdota que contaba Jung, que parece ser que donde se rompió esa amistad que tanto tiempo había durado fue en un viaje que compartieron juntos por Estados Unidos, donde, fijaos, también eran un poco frikis los dos, lo que hacían es que tenían sueños por la noche y por la mañana lo comentaban. Sí. Oye, ¿tú qué has soñado? Sí. Y yo he soñado con un campo abierto. Uy, seguro que eso significa no sé cuántos. Y bueno, pues debatían. ¿Qué ocurre? Que Jung soñó una vez algo así como que volvía a su casa de cuando era joven, a la casa familiar, pero estaba todo lleno de polvo y había como dos cráneos. Y claro, cuando se lo contó a Freud, Freud dijo, pues ya está, cráneos y día de la muerte. Eso tienes algo que resolver sobre la muerte. Y Jung, lo que estás contando, él iba un poquito más allá y no se quedaba con la idea de la muerte. Quiso explorar culturas antiguas, arqueología, antropología. Y se trata de buscar un significado que no se base solamente en lo sexual, en la muerte o algo así. Y me pareció muy llamativo. Y en lo más puramente clínico, efectivamente. Sí. Porque, de hecho, dentro del mundo del psicoanálisis, durante mucho tiempo también ha estado más denostado precisamente por esta mezcla ecléctica de distintas disciplinas que ha manejado, como comentas, la antropología, la mitología y demás. Pero es cierto que gracias a sus estudios y a su nomenclatura, porque introdujo uno de los grandes valores que tiene, es que introdujo nombres, le puso nombres a ciertos patrones y a ciertos conceptos que hoy en día nos vienen muy bien para definir personalidades, que son también la base de test de personalidad bastante frecuentes como son el test Myers-Briggs, el concepto de la introversión y la extroversión, ha sentado también las bases del estudio de la alta sensibilidad. Entonces este afán definitorio con mezcla en distintas disciplinas a nivel clínico no estaba tan bien visto y ahí chocaba mucho con Freud, pero es innegable que todo el legado que transmite desde el ámbito y de los estudios antropológicos y de literatura y de mitología es innegable, desde luego. Claro, cuando él explora el tema de la mitología, el significado simbólico, yo es que me pongo a pensarlo y no sé si es triste o me consuela saber que en siglos de historia, en realidad, lo que es la naturaleza del ser humano, lo inherente, lo innato, no ha cambiado demasiado, ¿eh? Yo creo que seguimos siendo los mismos. Y por eso esos relatos monomíticos nos siguen impactando y estimulando, no sé. Claro, de ahí ese viaje también luego del héroe de Campbell, del que también habló Jung y que ha influenciado también mucho. Entonces, al final, yo siempre lo digo en mis clases, te escucho decir que no sabes si te consuela o te supone un refugio o no. Y yo siempre digo en mis clases que creo que es muy importante que conozcamos las bases simbólicas en las que se configuran las historias. ¿Por qué? Porque gracias al conocerlas, luego podemos o bien optar por seguirlas en determinados momentos y bien optar por romperlas. Pero es muy importante conocer también esa base mítica y simbólica en la que nos movemos. Entonces, sentir que en esta sección, a lo largo de los siguientes meses, vamos a poder trazar arquetipos de personajes, más allá de algunos conceptos que mencionaremos, porque además en el mundo del videojuego tenemos el Animus, tenemos en Assassin's Creed el Animus, que también parte de Jung, y como ya vamos a comentar para hoy también, el concepto de persona también es claro de la psicología junguiana. Entonces, me hace especial ilusión pensar en que vamos a poder ir definiendo, igual que hicimos con las tramas maestras, que en cierto modo estamos trabajando con arquetipos de argumentos, y de tramas, esta vez vamos a trabajar con arquetipos de personajes, con sus luces, sus sombras, sus fortalezas, sus debilidades y sus objetivos y motivaciones. Me gusta mucho el análisis de personajes y estoy muy contenta de traerlo aquí también. Y además yo creo que es algo como aplicable en el día a día, porque como son patrones que se repiten continuamente, a lo mejor quien nos está escuchando está jugando al juego que sea y puede asociar, ay, pues este a lo mejor alude a ese tipo de arquetipo que decía Jung, o a este otro. Yo creo que ya lo dijimos cuando hablamos de las tramas maestras, así que cuando era es como la maldición de ya que hablamos de tramas, vais a ver tramas de amor, de caída en picado y demás en todas partes. Vais a ver el viaje del héroe en todas partes. Pues yo creo que con los arquetipos va a pasar igual. Ya os vamos a lanzar la maldición de uy, veo el inocente, ahora aquí veo el mago, el sabio y bueno, yo tengo confianza en que os va a gustar mucho saber reconocer esos patrones. Y como digo, insisto, conocerlos también nos ayuda a analizar a nivel narrativo muchas historias y también a crear las propias, ya sea siguiéndolos o ya sea dándoles una vuelta de tuerca. Uh-huh. Vale, pues vamos a seguir sumergiéndonos en el tema este de los arquetipos, sí, sí. Porque es apasionante. Sí, sí. Pues eso, solo por ir adelantando que serán 12. Serán 12 arquetipos, ya veré cómo los iré dividiendo. Y bueno, estos arquetipos se actualizan, entran, según decía también Jung, se actualizan cuando entran como imágenes en la conciencia o se manifiestan en la interacción con el mundo exterior. Es decir, no vivimos conscientemente los arquetipos, sino que a lo mejor en el ejercicio del arte, escribiendo, componiendo, creando o soñando, como bien decías antes de los piques de Freud y Jung, en los sueños es cuando se manifiestan. Así que es bonito pensar que tenemos ese mementos, ese submundo compartido y a veces afloran estas imágenes a través del ejercicio artístico o del ejercicio onírico. Y bueno, y también sirve para definir la psique humana. Ya veremos que los estudios de Jung vienen sobre todo muy bien para definir el estudio de la personalidad. Dentro del ámbito de la psicología hay muchas, muchas facetas distintas, pero esto es el análisis de la personalidad, que es muy útil también para crear personajes que sean coherentes, romperlos en algunos momentos, generarles neurosis, conflictos, etc. Entonces, este uso de patrones será el que iremos viendo y que espero que otorguen perspectiva, sobre todo para ver eso, los comportamientos, los objetivos y las motivaciones de los personajes. Pero antes de llegar a esos 12, vamos a hablar también de algún concepto importante de la psique de los personajes. Y en el caso de hoy, bueno, los personajes y los seres humanos en general. Lo que pasa es que ahora yo lo extrapolo a personajes porque estamos en narrativa. Sí. Pero que este ámbito tan en alza de para tratar la humanidad y para conocernos mejor a nosotros mismos, pues también nos sirve para nuestros personajes. Pero hoy vamos a centrarnos en ese concepto que ya dije que se avecinaba chapa, que es el concepto de persona, persona barra máscara, la máscara. Y entonces, ¿qué mejor juego que ilustre esto como puede ser pues la saga Persona? Y en concreto vamos a hablar de Persona 5, que yo confieso que ahí donde yo ya estaba hablando de, bueno, leyendo un poquito a Jung, investigando un poco, pero me coincidió esa época de investigación justo jugando a Persona 5 y para mí fue todo un descubrimiento. Pues igual que decía que en Journey tenemos la teoría de un viaje del héroe, en Persona tenemos teoría de los arquetipos junguianos. Entonces, si os interesa, hay que darle. Dime. Porque incluso cuando entran en ese mundo del inconsciente y todo, tienen la máscara físicamente en el rostro. Que me llama mucho la atención porque jugando a Persona 5 en mi casa, mi hermano se acercó y me dijo, ¿ya qué estás jugando? Y yo le dije, Persona 5. Y dijo, ¿y por qué? Si es japonés, porque el título está en español, ¿no? Pensaba, persona, pues una persona. Y hoy vamos a ver que ese persona del título alude a otro concepto diferente. Efectivamente, mira, pues ahora podemos responder a tu hermano con eso. Me parece una pregunta muy, muy cookie, porque ese persona, a nivel etimológico, procede de las máscaras que se utilizaban en el teatro greco-romano. Ese persona significa máscara. Y también tenemos la expresión latina personare, que significa sonar a través de. ¿Qué pasa? Que la máscara del teatro no solo cumplía la función de identificar de un golpe de vista a unos tipos de personajes, ya simplemente con la expresión de esa máscara, la expresión de esa persona, ya podíamos identificar si el personaje tenía malas intenciones, si iba a ser el héroe, si iba a ser un bufón, si iba a tener malas intenciones o no. Pero es que además, como yo digo, en aras de ese significado de personare, sonar a través de, las máscaras servían también como una especie de megáfono primitivo. Potenciaban el sonido para que llegaran a las gradas más altas del teatro. Y al final, en cierto modo, facilitaban, y esto es simbólico, facilitaban la comunicación entre el individuo, el actor, y los espectadores, el grupo. Y eso es lo que además va a representar este concepto a nivel psicoanalítico, este concepto de persona. La persona, ahora luego veremos la terminología junguiana, persona es la imagen que dibujamos o que la identidad que nos configuramos para facilitar nuestra relación con el grupo social. Es, al final, es la máscara simbólica que nos ponemos para tratar en el ámbito social, para tratar con el grupo. Wow, y esto es algo de total actualidad, porque máscaras, me voy a poner un poco filosófico, todos llevamos una máscara puesta. Pero es verdad, es verdad. Algunas veces. Y no es malo, nos facilita la interacción con la sociedad. Si nos mostráramos 100% enteramente con nuestro mundo interior en cada momento, no podríamos ni atender ciertas convenciones sociales, ir al trabajo, relacionarnos con parejas, con amigos. Y cumple su función. Sí, igual que la cumple en el teatro. Máscaras que a veces se llevan por supervivencia de algún tipo y también para proyectar una imagen distinta. Sí. Si por señalar la definición, os digo, leer a Jung directamente es un poco complicado. Bueno, tiene una de sus obras, el Libro Rojo, muy lynchiano, sé que a ti que te gusta mucho de David Lynch. El Libro Rojo es una obra de grandísima complejidad. Es una obra en la que volcó muchísimo estudio de su propio psicoanálisis, de su propio inconsciente. Un libro enteramente simbólico que hoy en día incluso se hacen grupos de lectura para intentar extraer todas esas claves retorcidas que tenía. Pero bueno, lo digo porque si a alguien le apetece acercarse a Jung directamente, antes recomiendo otros tipos de estudios y de libros que facilitan, ¿vale? Lo digo porque voy a leer directamente una definición de Jung, pero que sepáis que es un poquito complejo leerlo directamente. Yo eso, ahí, y si no, ahí lo dejo. Si alguien tiene alguna duda, que te escriban a ti directamente. Sí, sin problema. Que tengo una biblioteca. Sí. Tengo una biblioteca muy cómoda de Jung y con distintos niveles de acercamiento. Pero digo, ¿cómo definía Jung entonces el concepto de persona? ¿Cómo definía esta máscara? A grandes rasgos, un complejo funcional que ha emergido en la existencia por razones de adaptación o conveniencia personal. Es decir, que cumpla una función, es un aparato que tiene su función, como estamos diciendo, relacionarse en sociedad. Un compromiso entre el individuo y la sociedad en cuanto a lo que un humano debería aparentar ser. Él dijo hombre, pero yo puse humano. ¿Qué pasa? Que es la persona, al final es la imagen pública, ¿vale? Es la caracterización de nuestra identidad que mostramos a los demás. Nosotros nos movemos en el equilibrio entre quienes somos, vulgarmente hablando, por dentro y quienes somos hacia afuera. Entonces la persona es la imagen que proyectamos hacia afuera. Y bueno, tiene ese simbolismo con esa etimología, con esa máscara literal. Es la parte que más se nos aleja del inconsciente, de nuestros terrores más profundos, porque es la parte que proyectamos. Y bueno, y está destinada a causar una buena impresión social y a que nos desenvolvamos bien en sociedad. De hecho, yo estaba pensando que la máscara por antonomasia, cuando se forma, es en la adolescencia, ¿eh? Que intentamos proyectar una imagen, cada uno la suya, pero normalmente de rebeldía, de autonomía, de ya no soy un niño, no quiero que me trates como un niño, pero tampoco soy demasiado adulto, aunque trato de fingir que sí. Esa es una gran máscara, ¿eh? ¿Sería casualidad entonces que los personajes de Persona 5 sean adolescentes? No lo creo. No, es verdad, buena observación, es cierto, claro, es el momento de mayor búsqueda de identidad, de pasar de tener las referencias del ámbito familiar a tener las referencias del ámbito social, de tu núcleo de amigos, de tu grupo de amigos, con lo cual ya te nutres, intentas nutrir la identidad con el autoconcepto que tienes de ti mismo y además de cuando ya te metes en sociedad, en una microsociedad real con gente de tu edad. ¿Qué es lo que pasa también en Persona 5? ¿Por qué entonces Persona 5 se llama Persona? ¿Dónde están estas máscaras más allá que en el aspecto que adquieren los personajes cuando viajan en este mundo inconsciente? Recordamos que en Persona 5 los personajes visitan directamente el mundo inconsciente, el mundo de donde viven eso, las sombras, los terrores más profundos. Es una intromisión psicoanalítica literal en el inconsciente de otras personas. ¿Y qué pasa? Que cuando los personajes, los protagonistas de Persona 5 atraviesan ese mundo, también para adquirir poderes, para poder desenvolverse en él, para poder luchar, tienen que hacer uso de sus máscaras. Sus máscaras, y os invito cuando estéis escuchando esto a que miréis imágenes representativas de todos los personajes y su transfiguración, sus outfits, sus trajes en el mundo inconsciente, veremos que todas esas máscaras tienen una representación asociada a la imagen que ellos proyectan desde fuera. Me explico. Joker, por ejemplo, nuestro primer personaje, el protagonista, tiene el juicio social de haber sido un criminal. Cuando empieza el juego, todo el mundo en el instituto sabe que ha estado en la cárcel. Nadie se pregunta por qué. Sabemos desde el principio que ha estado en la cárcel por haber defendido a una mujer en la calle, pero ya directamente la gente le juzga simplemente por ser el criminal. ¿Qué pasa? Que su outfit, entonces, con su máscara va a ser el de un ladrón, el de una persona de los barrios bajos, de una persona asociada directamente al mundo criminal. Ryuji, por ejemplo, que está asociado a ser el macarra, entre comillas, de la clase, pues su persona va a ser el de la máscara del pirata, la imagen del pirata, del rebelde por antonomasia. Por ejemplo, también Futaba, que es Hikikomori, muy encerrada en su casa continuamente, su imagen con su máscara, con su propia persona, también va a estar asociada a estar encerrada en un ovni, en un platillo volante, a estar asociada también a estar ajena al mundo. Entonces, todos los personajes van a tener una representación de el juicio social que acarrea, que les cae a ellos encima, pero van a tener esa representación y va a ser la que les va a dar fuerza para también asimilarla. Claro, eso te quería preguntar. Esa máscara que llevan, ya no es solamente cómo los perciben los demás, sino que la hacen suya, ¿no? La aceptan y la asimilan por ellos mismos. Exacto. A mí yo siempre pienso en esto, es una parte también de nuestra identidad y no es rechazarla. Es, bueno, uso el juicio que tienen los demás sobre mí, en lugar de repelerlo, lo hago mío y forma parte de mis poderes. Siempre me recuerda esto en Juego de Tronos, si no recuerdo mal, a un intercambio, de un diálogo que tenía lugar entre entre Jon Nieve y Tyrion, en el que Tyrion le decía algo así como, sí, me llaman enano, pero acepto que soy un enano y lo uso para darme fuerza, o lo uso en su contra, entonces no pueden hacerme daño. Es un poco esa es la idea. Porque ellos, los personajes, son mucho más que su máscara, pero también asimilan la fuerza de su máscara y del juicio social que tienen para hacerse más fuertes. Entonces, os invito a que veáis también todo el plantel de personajes de Persona 5 para ver cómo eso se equipara. An Takamaki, por ejemplo, tiene luego una máscara con un traje de cuero enfundado como absolutamente de dominatrix. ¿Por qué? Porque es la chica en la que ha recaído la sexualización en la clase, es la chica, entre comillas, exótica, es extranjera, es modelo, entonces le ha caído muchísimo juicio, especialmente más machista y sexualizado, pero ella es lo que la asimila. De hecho, es objeto de deseo por parte también de su profesor y demás, entonces ella acepta eso, se empodera, Y de ese juicio hace también su fuerza. Con esto no quiere decir que lo acepten o que lo compartan, pero sí lo toman como una faceta más. Claro, y además es que esto es algo que tiene tanta fuerza y se ha explorado tanto que si yo pienso en máscaras, tenemos que hablar de los superhéroes, desde Superman a Robocop, vaya. La idea de que el héroe moderno nace gracias a una muerte simbólica, un accidente que les da poderes o una especie de don sobrenatural, ¿no? Y de repente en ese momento ya se produce la ruptura entre el hombre anónimo y el que genera esas situaciones increíbles. Eso me parece chulísimo, ¿no? Y además en Superman es como súper evidente, nunca mejor dicho, pero si es la misma persona, pero no es la misma persona. Claro, y luego, oye, es que dentro del universo de DC en concreto, creo que el uso de la máscara también está muy bien traído. La idea de que también Batman, es que además recuerdo en la trilogía de Nolan, en concreto en esa adaptación, mis enemigos compartirán mi miedo. Al final es la representación, parecido también un poco al ejercicio de Persona 5, es utilizar el terror, mi terror más profundo, para llevarlo como parte de mí. Y que además mis propios enemigos también sientan el terror que yo tengo. Wow, sí. Entonces es genial. Y también os quería comentar que bueno, a nivel narrativo en concreto, hay un concepto que sabéis que yo siempre traigo aquí muchos nombres, sobre todo también de más de Europa del Este, porque hay muchísimos estudios de formalistas allí. Y bueno, tenemos, por ejemplo, la máscara también de Tomaszewski. La máscara de Tomaszewski a nivel narrativo, fijaos qué significa. Es una técnica de caracterización de personajes a través de la cual se construyen las características físicas o externas de un personaje. ¿Qué quiere decir esto? Su vestimenta, su aspecto, etcétera. Y se construyen para que estén en armonía con su personalidad. Esto es, que la representación física, la vestimenta, el aspecto de mi personaje tenga alguna representación simbólica con su psique. Y esto, como veis, en el caso de Persona 5, además se cumple literal en el traslado de esos trajes de batalla que tienen luego en el mundo inconsciente, pero además representando a sí mismo a la persona junguiana, es decir, la imagen que ellos proyectan fuera. Y si además rizamos el rizo con Persona 5, que esa representación simbólica de esa persona sea también un espíritu de invocación, que además está vinculado siempre a grandes héroes, más que héroes, héroes rebeldes del pasado. Sus personas son siempre asociadas a personajes emblemáticos, pero que han mostrado algún tipo de rebeldía, como es el caso de Carmen, como es el caso de Robin Hood, el caso de Arsène Lupin, que también era un ladrón. Entonces, son estos matices para también representar psicológicamente la rebeldía adolescente que representan los personajes. Sí, qué rabia que desgraciadamente el tiempo que tenemos es tan limitado. Y fíjate que no hemos hablado todavía de los arquetipos de Jung, pero es que la máscara se presta a tanto, a tener un debate. Hablábamos nosotros antes durante la comida de la identidad digital, porque ahí también formamos una máscara. Me pasó y tengo la anécdota, pero todos tendremos una muy parecida. Yo conocí a un chico que en Twitter tiene un perfil donde la imagen es un avatar de una serie, o sea, ni siquiera sale su cara. Tú lo ves y hace humor negro, todo como muy, muy borde, muy tal. Y luego lo conocí en persona y era un sol, era alguien que no me transmitía nada de lo que proyectaba en internet. Y esto es muy interesante, ¿eh? Ahí, ¿verdad? Más de una vez lo hemos comentado tú y yo, así que está bien compartirlo también con los oyentes. la idea y la reflexión de que creo que a nivel generacional estamos en un punto distinto, porque yo creo que las generaciones de ahora que han crecido con internet están acostumbradas a manejar distintos tipos de identidades y distintos tipos de máscaras. Mi máscara de Instagram, mi máscara de redes, mi máscara de... Uh-huh. Máscara en el sentido de mis identidades, mis personas. Y nosotros creo que de alguna manera los que hemos nacido sin monetizar, sin un mundo en el que se monetiza y se hace negocio y se hace vida con tantísimas perspectivas digitales, creo que nos cuesta todavía asimilar eso un poco. Pero es otro enfoque, creo, totalmente. Pues mira, creo que es una buena idea dejar esta idea, esta reflexión aquí, la máscara, la importancia, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, pero sí que sí. Creo que estaría bien también compartir algún tipo de reflexión final, Marta, algo que querías transmitir también a los oyentes, como siempre un pequeño juego, un desafío intelectual acerca del concepto que hemos visto hoy. Sí, eso, os voy a lanzar mi desafío también de hoy. Y bueno, así a grandes rasgos, recordar que bueno, la verdad es que ha dado tiempo a todos, sé que estas secciones van a ir un poquito para largo y va a haber muchas cosas, pero bueno, que el objetivo de hoy es que si vamos a definir un poco la identidad de los personajes, vamos a ver cómo se caracterizan personajes, vamos a profundizar en cuáles son los componentes de la psique humana que podemos extrapolar para nuestras historias. Hoy, sobre todo, lo importante ha sido tratar ese concepto de persona, de máscara, cómo se dan la caracterización psicológica y física en nuestros personajes, y yo os quería plantear una fricada digna de Persona 5. Y es que, bueno, ya hemos visto que los personajes tienen, en el mundo inconsciente, tienen una representación de su vestimenta acorde a ese juicio y acorde a esa imagen que están proyectando en la sociedad. Pues yo quería preguntaros que si vosotros os diseñaréis dentro del universo de Persona 5, por ejemplo, o que si también pudierais ser un Batman que quisiera proyectar su miedo o una realidad propia a través de su vestimenta, ¿cómo sería vuestra vestimenta? ¿Cómo sería vuestro traje de batalla dentro de un universo en el que pudierais mostrar con él parte de vuestra psique? ¡Wow! Y... ¿Esto requiere un trabajo de introspección por parte de cada uno? ¿Qué rasgos gustaría que se pudiera mostrar en vuestro ¿Tú lo has outfit? Hecho, Marta, ese trabajo? Sí, además, sí. Bueno, lo hice porque un día lo pensé y dije, anda, a mí me gustaría ser esta representación. Os la voy a decir porque así también os sirve un poquito de inspiración. A mí siempre me ha fascinado el universo estético de la mitología mexicana, las catrinas, uh-huh. El mundo de Coco, etcétera. Pues yo siempre he pensado que si yo estuviera ahí en el mundo inconsciente, yo tendría la representación de la Llorona. Wow. ¿Por qué? ¡Boom! ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, bueno, yo en uno de mis grandes ejercicios ejercicios sostenidos en el tiempo de autoconocimiento, para mí fue muy importante ser consciente de mi propia sensibilidad. Yo era una persona con alta sensibilidad, soy una niña que me emocionaba por todo, que lloraba mucho, que expresaba muchísimo sus emociones, y durante mucho tiempo pensé que el llorar o el tener las emociones tan a flor de piel era una debilidad. Entonces yo sentía que se me podía ver como débil, como llorona y demás, pero con el tiempo me di cuenta de que esa sensibilidad es parte también uh-huh. de mi identidad, y entonces siempre he pensado que a mí me gustaría ir por el mundo, por este mundo inconsciente, acompañando a Joker, a Anne y a compañía, pues con esa especie de vestimenta de llorona. Y si además le podemos dar una estética guay, rollo Coco, rollo Catrinas, así a lo más Singer, con colores, irónicamente, pues aún mejor. Pero ese mito de la llorona mexicana me gusta mucho. Wow, también. Sería esa imagen. Yo tendría que dar una vuelta, pero sí. Yo me veo... Claro, yo no sé, la imagen que uno proyecta es diferente de cómo uno se percibe a sí mismo. Sí. Pero yo me veo como un gato. Que puedo ser guay. Muy mono, pero me gusta ir por libre. ¡Ay, qué monada! Esa es mi definición. Como hombre, introvertido. Anne tiene la máscara esa de bueno, sí. La llaman Panther. Podrías inspirar también en su máscara de pantera. Sí, total. También. ¡Ay, qué guay el gato! Pues mira, lo dejamos ahí a ver los oyentes. Que nos contesten. Los gatos pasean por los pianos y lo hacen así, tocan mal y estrambótico, pero tú tocas bien el piano. Los aristogatos. Su... Eso sí. Ah, vale, pues claro, tú serías como el aristogato de pianista, es verdad. Pues sí, sí. Vale. Yo os digo, si queréis coger alguna representación de vuestra psique y cómo la reflejaríais fuera. Yo iría así, eso con perfecto. Un velo de llanto, cosas así. Lo dejamos ahí y volvemos el mes que viene con más contenido sobre Jung y los arquetipos. Así que nada, eso Marta, es. Que ha sido un placer. Como siempre, hasta luego. Saludos.